tengo tu lugar. Una mujer que me entregó su cuerpo y su calor. Una mujer con quien yo pueda hablar todas las noches. Y tú tienes ahora, de repente y sin pudor, a revolver el tiempo que está escrito con dolor. Dolor, pues yo no era de tu clase, de tu alcurnia. Yo fui solo un juguete de tu cama. Indiferente, te trato yo ahora. Indiferente, tú eres para mí. Indiferente, pues tengo otra mujer que me ama, que me escucha, que le da vida a mi vida. Indiferente, te trato yo ahora. Indiferente, tú eres para mí. Indiferente, pues tengo otra mujer mejor que tú. Yo fui solo un juguete de tu